tienes que buscar. Cuando menos te lo esperes, ellos aparecerán. Los problemas vienen solos, no los tienes que buscar. Cuando menos te lo esperes, ellos se van a encontrar. Los problemas vienen solos, no los tienes que buscar. Las cosas se torcerán y no tendrán marcha atrás. Con ellos se lo harán.